A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Ya estamos a 18 minutos de las 11, muy atrasados, asumimos la responsabilidad en este sábado tan especial que hemos tenido. Homenajes particulares en el día de nacimiento de Fidel, en la previa de los mártires estudiantiles de nuestro país, recibiendo a nuestro hermano mexicano, a nuestro compañero Eduardo Victoria Baeza, allá desde el norte. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo está toda la audiencia? Pues muy consternados con lo que está sucediendo en el centro y en el norte del país. Ajá. Vos nos ponés como mucho tema, dijiste, terrorismo en el centro y sí, norte es del país. Terrorismo en el centro del país y en el norte, porque no hay otra forma de llamarle a las acciones que grupos de delincuentes, grupos de narcotraficantes emprendieron contra la población civil en Michoacán, en Baja California, en Guanajuato, en Jalisco. Si Michoacán, Baja California, Guanajuato, Jalisco, son los estados, aquí tengo anotadas algunas de las ciudades, son los estados en donde los grupos de delincuentes organizados la emprendieron contra la población civil. En Michoacán, por ejemplo, 25 tiendas Oxxo, no sé si allá en Uruguay hay estas tiendas, que son tiendas de conveniencia, pequeños supermercados. Ajá. Fueron incendiados, también transporte público, transporte privado, bodegas, la emprendieron contra los civiles. En Chihuahua, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en este momento, pues hay prácticamente un toque de queda, porque allí de plano los delincuentes pues se pusieron a ametrallar civiles, entraron a una pizzería, en donde pues estaban los trabajadores de la pizzería y los comensales, y a balazos le prendieron contra todos. Hay 11 fallecidos, asesinaron también a periodistas y trabajadores de una radio mientras estaban haciendo un reporte de otra situación, no de esa situación, estaban haciendo un reporte en vivo, la prendieron contra ellos pues para llamar más la atención y los asesinaron. También en Jalisco, también están quemando transporte público, están quemando transporte privado, cierran las carreteras, las bloquean. Si tiene un mínimo de decencia criminal, pues te baja de tu auto y lo incendia. Si no, si te tocan estos lumpenes asquerosos como los de Ciudad Juárez, pues te asesinan para calentar la plaza, le llaman ellos. Esto pues lo que nos deja muy claro es un fracaso rotundo, un fracaso total y absoluto en materia de seguridad, en la política de seguridad del presidente de la República. Eso por un lado. El presidente, pues ya a la mitad de su gobierno, poquito más de la mitad, y no nos ha dicho cuál es su estrategia de seguridad. No sabemos cuál es la estrategia de seguridad del presidente, más allá de un montón de frases que en este momento pues ya no tienen sentido, un montón de discursos llenos de lugares comunes, llenos de soluciones hipotéticas, todo en abstracto, pero en los hechos no se concreta nada. Seguimos como en las épocas de Calderón. Es cierto, el presidente no es responsable de la situación, pero sí es responsable en este momento de no poder enfrentar la situación ya desde hace 3 años. No la creó el presidente actual, eso viene, es una herencia del final de Vicente Fox, se profundizó con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, pero el presidente pues no ha podido ni siquiera reducir los números, y hoy estamos como en las épocas de Felipe Calderón, cuando había también ataques a civiles. El presidente dice que es una nueva modalidad de estos delincuentes ahora atacar civiles, pero ya había sucedió en el gobierno de Calderón también, cuando lanzaron una granada en una celebración de independencia. Eso fue allá en Morelia, si no mal recuerdo, en Michoacán. Y ahora, bueno, pues estamos viendo una situación similar. La autoridad nos da una serie de excusas que pues nadie se las cree, que hubo una riña en un penal entre los chapitos y los mexicles, porque salen de pronto muchos grupos, ¿no?, que la autoridad conoce, claro, que hubo una riña ahí, y que pues el resultado de esa riña, como la autoridad lo reprimió en el penal, salieron a hacer estos disturbios contra los civiles, estos actos de terrorismo más que cualquier otra cosa, porque son actos de terrorismo, Hernán, estás sí, con claro. tu familia en una pizzería y pronto llega un grupo y comienzan a dispararle a todos los que estén ahí, mataron a los civiles, mataron a los empleados, mataron a los que estaban comiendo, mataron a todos. Esto ya había pasado en el gobierno de Calderón, no pasó tanto en el gobierno de Enrique Peña y ahora está volviendo a suceder. Lo que nos deja muy claro es, uno, que falló por completo la estrategia del presidente de la República en materia de seguridad. El discurso del presidente deja mucho que desear con los hechos. En el discurso podemos estar de acuerdo, pero en los hechos pues seguimos en el gobierno de Calderón. ¿Hacia dónde va la estrategia sobre el presidente? No lo sabemos. ¿Qué resultados ha dado? Pues sabemos que son todos muy, muy negativos, que no hemos avanzado nada. El presidente dice que no busca la confrontación para evitar la muerte de civiles. Bueno, pues ahora hay muerte de civiles. Creer que los delincuentes se pelean solamente entre ellos es una inocentada, es bastante estúpido. La delincuencia organizada tiene a la sociedad de rehén, la utiliza. ¿Dónde están los servicios de inteligencia? Nos preguntamos también. ¿Dónde están? ¿Por qué no aparecen previo? Nos dan este tipo de explicaciones cuando ya sucedieron los hechos. ¿Dónde están? El presidente envió 600 militares a Ciudad Juárez y uno no sabe si reír o si llorar. 600 militares cuando a los maestros en Oaxaca les mandan 6,000, Hernán. Cuando protestan les avientan 6,000, contingentes de 6,000, 7,000 policías con militares. Y bueno, ahora solamente se mandan 600 militares a Juárez para reforzar la situación. No sabemos en realidad qué está pasando porque no nos van a decir. Podemos, por experiencias de otros países, lo que ha sucedido en Centroamérica, lo que sucede en Colombia, con estas comisiones de la verdad, podemos saber lo que más o menos el modus operandi, que en ocasiones pues están las propias fuerzas de seguridad metidas para calentar la plaza, para generar acciones por parte del gobierno central, pero el gobierno no está dando explicaciones muy, muy lerdas. Y lo que tenemos como ciudadanos, lo que tenemos como clase trabajadora, en este caso, pues es en este momento terrorismo en contra de la ciudadanía. En este momento en Ciudad Juárez está, como te digo, en toque de queda, suspendieron los partidos de fútbol, suspendieron las actividades públicas, porque siguen algunas de estas bandas aterrorizando a la población civil, como les digo, Michoacán, Baja California, Guanajuato, Jalisco, y Chihuahua, el centro y el norte del país, pues básicamente en este momento, no diría bajo control total de los grupos armados, pero sí haciendo actos de terrorismo por diferentes ciudades, asesinando civiles, y me parece que todavía a la mañana, al día de hoy, seguían haciendo ese tipo de actos, sobre todo en las carreteras del país. Tremendo, no se puede agregar nada a eso. Nos marcaste también cómo sigue la situación de la mina de Coahuila con los mineros, Eduardo. Pues no han podido bajar, los mineros ya desafortunadamente creemos todos que fallecieron. Según los buzos de la Marina, toda la mina quedó inundada, no hay posibilidades de rescatarlos con vida. Según algunos de los que pudieron salir, que ya han podido dar declaraciones, eso fue muy rápido, que de pronto escucharon como un viento muy fuerte que se venía y cuando vieron pues estaba viniendo todo un río subterráneo para inundar los laberintos de la mina, y los que pudieron salir lo hicieron porque la propia corriente del agua los aventó hacia arriba y estaban cerca de los túneles que quedaban a la boca para poder salir. Fue la única razón, tuvieron mucha suerte para poder salir con la corriente. Los que estaban más abajo, lamentablemente, pues en este momento se van a recuperar los cuerpos nada más, una desgracia. Un final muy, muy duro. Nos marcás también ya que estamos con los temas de seguridad, ¿no? La Guardia Nacional, ¿qué es esto? ¿La incorporación de la Guardia Nacional al ejército mexicano? Sí, por ahí el mundo progre en México, Diego Luna, un actor muy famoso, muy reconocido internacionalmente, un buen actor, la verdad que lo ha hecho muy bien, protestaba amargamente en Twitter el hecho de que se esté militarizando al país y que la Guardia Nacional, que el presidente nos la había vendido como una nueva policía, un poquito civil, un poquito militar, un poquito policía. De estas cosas que le gusta hacer al presidente de la República, que no van para ningún lado, nos la habían vendido como que iba a reemplazar y reemplazó, de hecho, a la Policía Federal. Bueno, ahora el presidente da la orden de que la Guardia Nacional se sume por completo al ejército mexicano, se sume por completo a la Secretaría de la Defensa. Entonces, de facto, la Secretaría de la Defensa va a tener el control de toda la policía a nivel nacional. Antiguamente era la Policía Federal, pero la Policía Federal siempre estuvo mandada por militares, Hernán. Esto es lo que habría que explicarle al buen amigo Luna. En los hechos, la Policía Federal, en los hechos, las policías en México son parte de las Fuerzas Armadas. Los generales con licencia son los que tienen el control. Y desde la época de Zedillo, 94 o 2000, el ejército mexicano tenía el control de la Policía Federal. Incluso muchos militares, soldados, pasaban a la Policía Federal y después hacían también turnos como soldados. Entonces, desde el 94 más o menos, esto ya estaba bajo control de las Fuerzas Armadas. Ahora, de facto, el presidente dice, bueno, pues ya la Guardia Nacional va a ser parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas van a tener el control de la seguridad pública en el país, que ya lo tenían. Entonces, las cosas siempre suceden así en el capitalismo. Ya va siendo de facto por años y después solamente se le busca encuadrar en un marco legal. Pero esto ya venía sucediendo. La Guardia Nacional tiene soldados que hacen turnos como Guardia Nacional y después como soldados y en algunas ocasiones hasta como sicarios privados. Entonces había que explicarles que la realidad había venido siendo así, que solamente se le está dando un marco legal a un país que ya tiene sus fuerzas de seguridad militarizadas, y cuando se tienen fuerzas de seguridad militarizadas sucede lo que está sucediendo en el centro y en el norte del país, porque muchos de ellos están involucrados en el control de todos estos grupos armados, y si no, pues vean las experiencias de Colombia y de algunos países de Centroamérica. Así que hay que explicarle al mundo progre de nuestro país que esto pues ya sucedía. La Guardia Nacional siempre fue el ejército. Ahora se quita la máscara y dice, ¿qué creen? Somos el ejército, y algunos de los progres se rasgan las vestiduras. Pues sí, siempre lo fueron. Pero ¿puede verse eso como parte de una estrategia de algo que pretende modificar el gobierno en materia de seguridad o de quienes conducen el tema seguridad? El marco legal, evidentemente, en este momento, pues la Guardia Nacional va a pasar a ser un brazo de las Fuerzas Armadas y va a quedar bajo control directo de la Secretaría de la Defensa. Antes tenía un marco legal diferente, y también para que en el futuro no pueda, o sea, más difícil para futuros gobiernos poder hacer los cambios que venían haciendo, que pasaban de llamarle Policía Federal, Guardia Nacional. Ahora pues va a quedar, digamos, más en el institucionalizado. Básicamente es en ese sentido, que tenga más control la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de recursos, en materia de quiénes son los que hacen los contratos de las armas, quiénes son los que hacen los contratos de los entrenamientos. Va a tener más control directo en materia de recursos la Secretaría de la Defensa Nacional. En materia operativa, la Defensa Nacional, el Ejército, tenía el control total, pero no en materia económica. Seguían siendo lobistas civiles los que tenían los contratos. En este momento, me parece que la estrategia del presidente es, bueno, vamos a quitarle el control a estos lobistas privados para dárselo completamente a la Defensa Nacional. O sea, le está dando el control no solamente operativo, sino también de los recursos, porque por ahí los militares se quejaban, nosotros nos llevamos la friega afuera, pero no tenemos el control del dinero. Entonces ahora el presidente lo es consciente y dice, bueno, ahí está también, van a controlar el dinero. Pero en materia operativa, quienes tomaban las decisiones eran generales, eran coroneles, eran tenientes, quienes tomaban las decisiones operativas de dónde se hacían operativos, dónde se hacían allanamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es básicamente un tema de regular el dinero y dárselo a la Defensa Nacional. Es básicamente eso. Por último, nos quedan 2 minutos, Eduardo, pero vale la pena para que los menciones también una controversia por la mascota del equipo del presidente López Obrador. Sí, el presidente López Obrador es de Tabasco, y los Olmecas de Tabasco, un equipo de béisbol, pues ahora están en los playoffs, en las finales, y pues todo allá en Tabasco es alegría. Les digo, es el equipo del presidente, el presidente es de Tabasco, y tiene una mascota que se llama Pochichoco, porque a los allá le dicen chocos, es el Pochichoco, y el Pochichoco pues llegó al estadio en un helicóptero de la Marina, para generar un espectáculo al estilo del béisbol estadounidense que utilizan los helicópteros y los aviones de las Fuerzas Armadas. Pues México no se quería quedar atrás y llevó a Pochichoco en un helicóptero de la Marina, lo cual causó pues la alegría de todos los aficionados ahí en el estadio en Tabasco. Lo que pasa es que se crea la controversia porque el presidente de la República se cansa todas las mañaneras de decir que en su gobierno va a haber pobreza franciscana, que no se van a gastar recursos de manera superflua y frívola, y tenemos a las Fuerzas Armadas haciéndole un viaje VIP, llevando al estadio al Pochichoco, que pues es la mascota del equipo de los Olmecas de Tabasco, que por cierto es un equipo privado. Entonces aquí tenemos pues nuevamente, ¿no? Uso de recursos públicos, sale muy caro mover un helicóptero de esa naturaleza, cuesta mucho dinero llevarlo a un estadio para que anime a los aficionados. Para los aficionados muy bien, es un buen espectáculo, pero para el erario no tan bien, porque se gastaron millones de pesos en llevar a Pochichoco en el helicóptero de la Marina, mientras que por otro lado el presidente nos dice que hay que hacer recortes en todo, y los hacen de verdad en las dependencias gubernamentales, en las escuelas no hay ya muchos recursos, no hay, por ejemplo, en los baños no hay papel, no hay agua, no hay, se están cayendo a pedazos, hay pobreza franciscana, y por otro lado, pues nos gastamos millones de pesos en llevar a Pochichoco. El presidente dice, no estoy de acuerdo con eso, no estaba enterado, pero pues en esa se le va el presidente en dar su opinión. Yo no estoy de acuerdo, pero pues él es el jefe de las Fuerzas Armadas, él podría decidir, él podría reprimir, incluso saber quiénes fueron los que tomaron la decisión, pero no lo va a hacer, porque es el equipo del presidente y son sus socios, los dueños del equipo de los Olmecas de Tabasco, y Pochichoco llegó en helicóptero de lujo de la Marina al estadio para animar a los aficionados. Así que pues hasta ahí llega la historia de este famoso personaje en México, el Pochichoco, y bueno, pues esperemos que los Olmecas de Tabasco ganen, juegan bastante bien, y esperemos que también se dé una explicación de qué fue lo que sucedió, y si lo van a hacer estas empresas privadas, pues que paguen el servicio y se acabó. Pero pues no lo van a pagar, evidentemente. Acá vemos otra vez la hipocresía del presidente, por un lado pobreza franciscana, mientras que por otro, pues el Pochichoco viaja en el helicóptero de la Marina. ¿Cómo la ven? Dios mío, da para todo esa realidad mexicana. Eduardo, estamos llegando a las 11. Muchísimas gracias, como siempre. Te mandamos un abrazo y gracias por estar presente otra mañana más. Gracias, Hernán. Ahí estamos. Saludos. Abrazo.